A continuación les ofrecemos Las reminiscencias de Mamá Regina y Papá Lisquita, un programa creado pensando en usted. Advertimos a nuestros oyentes que los programas transmitidos en este espacio son programas realizados hace muchos años. Por lo tanto, las voces que acompañan a Mamá Regina y los hechos narrados no son de la actualidad, solamente se transmiten como evocación. Muy buenos días, amigos. Espero que hayan tenido un día muy feliz y que ahora estén de nuevo dispuestos a escucharme. Como les he prometido, todavía continúo en la ciudad de Miami y vamos a ver si podemos hacer aquí algunos centros de relajación mental con el fin de que ustedes puedan venir a hacer intercambios con las personas que, por supuesto, sean sus hermanos de aquí de Miami. Nosotros no tenemos centro en Miami, pero tenemos en Estados Unidos, en Iowa, en Idaho, en otros lugares, en Nebraska, pero no en Miami, que es tan cerca de Colombia. Así que vamos a ver cómo nos podemos levantar aquí un centro maravilloso. Mientras tanto, espero que ustedes sigan escribiendo a Radio Visión. Ellos me enviarán las cartas o envíen sus cartas al apartado aéreo 310 de Medellín. De allí enviarán las cartas para acá y seguiré contestando con todo cariño y sinceridad. Bien, yo creo que muchas personas están muy deseosas del magnetismo. Las personas que quieran hacerse magnetizar pueden ir a Colombia, número 4689. Por ahí en el aeropuerto, ayer cuando estaba yo en Medellín, me preguntaba un señor que quiénes quedaron en Medellín listos ya para dictar cursos de relajación mental. Yo vuelvo y repito, no he dejado a nadie para que dicte cursos de relajación mental de cuenta mía. No he dejado maestros porque para mí un maestro es algo muy delicado y tiene que ser una persona completamente capacitada para dictar estos cursos, ya que este curso no es nada de teoría, ni filosofía, ni ninguna cosa por el estilo. No son cosas que se sacan de los libros, sino cosas sacadas directamente de nuestra mente. Cosas verdaderas, no por el juicio de una o dos personas, sino por el juicio directo de nuestra mente. La mente es algo muy poderoso y por ser tan poderoso no puede hacerlo cualquier persona. La mente es como la electricidad. La electricidad, si la persona no es experta en electricidad, puede ser que va a formar un cortocircuito dentro de su casa. Yo estoy segura de que usted no va a llevar cualquier persona a su casa a que le haga las instalaciones. Tiene que ir un experto. Y estoy segurísima también de que el experto en electricidad no está capacitado para tocar cables de primarias desde que esté la corriente puesta, porque sabe la gran tragedia que sucedería si él llegase a tocar uno de estos cables. Así que para esto también se necesitan personas que verdaderamente estén capacitadas para manejar estos cables invisibles, pero tan peligrosos y tan grandes a la vez, porque con esto podemos hacer tantos favores, tanto bien a la humanidad, siempre y cuando estos se encaminen en una forma muy recta. Bien, voy a contestar a una carta de una amiga de Santa Rosa de Osos. Esta amiga me dice que ella es muy de malas en el amor, que qué hace para atraer a un muchacho que lo conoció, está locamente enamorada de él, pero el muchacho solamente vino una vez. Bueno, amiga, yo creo que ahí es donde está la gran equivocación de nuestra vida. Hasta ahora no conozco una persona de malas. Las personas nos volvemos de malas porque estamos entregándole ese mensaje negativo a nuestro subconsciente. El subconsciente es un descargadero de cosas y es algo muy inteligente. Recibe todo lo que usted le entregue. Si usted en una forma muy sincera dice yo soy muy de buenas, nunca he sido de malas, Dios, tal vez Dios me entregó esto en prueba a mi corazón, a mi alma, entonces usted va a convertirse en una persona muy de buenas. Pero si usted cada vez que ve a un muchacho piensa, bueno, posiblemente no va a vivir conmigo, posiblemente no se va a casar conmigo porque yo soy de malas, o posiblemente este muchacho no me va a querer por ser yo tan de malas, entonces usted está entregando al subconsciente suyo un mensaje negativo y diciendo, bueno, yo soy de malas, yo soy de malas, y en ese mismo momento su energía va a darle orden también a la del muchacho para que se vaya de usted y retirarlo. Nunca se dé esa orden de que yo soy de malas. Nunca diga yo soy de malas ni en el amor, ni en el trabajo, ni en nada. Si usted no consiguió ese trabajo, es porque ese trabajo no le convenía. Posiblemente va a conseguir uno mejor. No se vaya a degenerar diciendo que usted es de malas en el amor. Posiblemente si un muchacho no vino con usted o no se casó con usted, posiblemente su energía le hizo rechazar a este muchacho para protegerlo de algo muy grave. Así que no se acompleje por una cosa tan tonta. No tenemos que casarnos con el muchacho que locamente creemos estar enamorados. Muchas veces una persona se casa pensando que posiblemente quiere a la otra. Y después de que se casan es que existe el verdadero amor. El amor no existe antes de casarse, es completamente imposible. Es la unión la que verdaderamente entrega el amor. Así que, querida amiga, no vamos a llorar porque el fulanito no viene. Mándele mensajes. Diga, tienes que venir a mí, siempre y cuando tengamos compatibilidad dentro de los dos, porque si usted no va a ser compatible con él, se me hace una cosa bien tonta que usted quiera casarse con un hombre con el cual no va a ser feliz. Envíele mensajes, si voy a ser feliz contigo, tienes que venir rápidamente, tienes que casarte conmigo. Cierre sus ojos muy suavemente y ya verá cómo encuentra su esposo ideal. Muchas personas, a propósito del esposo ideal, muchas personas dicen, yo estaba hablando una vez con un señor que era un genio, que casi, bueno, creo que todos lo conocen, a Luis López de Mesa antes de él morir, ¿no? Este señor muy simpático me decía una vez, yo le pregunté, doctor, usted nunca, ¿por qué nunca se casó? Bueno, porque no encontré la mujer ideal, porque yo siempre busqué la mujer ideal, perdón. Decía, yo no me casé porque siempre estuve buscando la mujer ideal. Y le decía yo, ¿y usted en toda su vida no encontró la mujer ideal? Para mí eso es muy misterioso. Y dijo, sí, la encontré, pero también ella estaba buscando el hombre ideal y yo no era el ideal para ella. Así que por eso me quedé soltero y por eso nunca encontré la felicidad. Creo que es bastante doloroso ver cómo una persona tan inteligente, tan sumamente inteligente, falló en ese sentido, porque todos encontramos el ideal sin empezar a cambiar el mundo. Yo creo que el mundo cambia muy rápidamente si nosotros cambiamos. Todos deseamos paz y tranquilidad, fidelidad, amor verdadero con el nuestro. Pero los celos no hacen amor, los celos hacen guerra, los celos destruyen a todas las cosas del mundo. Si la persona no tuviera celos, encontraría siempre todo lo que desea en toda su vida. Todo niño se destruye por celos de sus hermanitos. Toda persona se destruye por celos a su trabajo, a sus compañeros. Toda persona que desea superarse, se supera siempre y cuando no tenga egoísmo ni celos. Así que, amiga, si su novio o su amigo al que usted quiere tanto tiene otro ideal, es mejor que lo deje tranquilo, pero si ha de ser para usted, envíele mensajes. Usted sabe que matrimonio y mortaja del cielo bajan. Vamos a ver cómo ayudarle a usted, especialmente a que se supere y a que no esté diciendo constantemente soy de malas. Qué pesar, todos los hombres vienen y se van. El solo hecho de pensar eso, tenga la seguridad de que los está espantando. Bien, Yo creo que ya he hablado bastante en el día de hoy y que mañana, Dios mediante, estaré con ustedes, seguiré entregándoles respuesta a todas las cartas que me traje. Me traje algunas apenas, por supuesto que no las traje todas, pero con algunas que vaya contestando, así voy contestando a muchas otras personas que tanto necesitan de mis consejos, de mi ayuda. Creo que desde aquí estoy haciendo contacto con muchísimos y anoche estuve muy, bueno, me acosté muy temprano porque aquí tenemos una hora más tarde y a las 8 de la noche todavía hay mucho sol, pero nosotros nos acostamos con las gallinas anoche, dizque para descansar, y encontré muchas personas proyectadas, otros todavía llorando. Yo creo que no vale la pena que lloren porque yo esté aquí. Ustedes saben que mi corazón está todavía con ustedes y seguirá por siempre con ustedes. Mi cuerpo está aquí, pero mi espíritu sigue con ustedes por siempre. Bien, yo creo que por hoy los dejo y vamos a seguir contestando. Les deseo un día muy feliz. Muchísimas gracias. Y espero que mañana vuelvan a escucharme, Dios mediante. Muy buenos días, amigos de Radio Visión. Es para mí un honor estar de nuevo con ustedes y grabar para entregarles a ustedes todo lo que han deseado, un poco de paz. Yo sé que por intermedio de la radio he entregado paz a muchos hogares, hogares que estaban destruidos completamente, y también a muchas personas, porque para mí cada persona merece muchísimo respeto y deseo mucho bienestar para todos. Espero entonces que por medio de mi voz ustedes puedan continuar con esa paz, esa tranquilidad y esa ayuda que les he podido brindar, a la vez la ayuda que ustedes me están brindando a mí. Muchísimas gracias y quiero, bueno, leer una carta que me ha llamado poderosamente la atención, pues es una carta que yo no esperaba, bastante linda. No la merezco, pero quiero ofrecerla a todos los oyentes de Radio Visión. Dice así la carta: una inmensa oscuridad cubre el mundo. Pocas personas transitan por calles solitarias. De repente, un lucero refulgente llama la atención de los transeúntes. Algunos se detienen embelesados, otros miran y se van. No entienden el porqué de suspender su marcha entre las sombras, para detenerse a contemplar una luz tenue que nada les indica. Pero aquellos que se han detenido parecen entender que aquella lucecita lejana en medio de la noche puede significar una guía para su camino. Tal vez, marcado por los golpes del destino, comienzan, pues, día tras día a esperar la salida del lucero que sin notarlo se va convirtiendo en algo imprescindible, ya que les transmite con sus rayos una energía vital. Renace en ellos la esperanza, el deseo de luchar, de amar y de perdonar. Ven cómo él reparte su resplandor en toda la naturaleza, dándole a un valle muerto la sensación de una animada danza. No tienen tampoco distingos de pergaminos, ni culturas, colores, ni monedas, credos ni políticas, lo ilumina todo por igual. Estos curiosos de las sombras, maravillados por la obra, atraen más y más, dándole aún mayor realce el espectáculo celeste. Cuando se encuentran agobiados, el solo mirarlo se convierte en un dulce y confortable remedio. Se familiarizan de tal forma con el rayo sideral que por estrellado que estuviera el firmamento, distinguirán su brillo sin igual. Así pues, pasan los días y existe una unión íntima, sin palabras, entre esta aparición grandiosa y una cantidad de seres envueltos en una serie de angustias que habían logrado en muchos acabar el deseo de vivir, llevándoles de nuevo el corazón con un sentimiento mágico, la fe, que va a permitirles su proyección hacia el mundo que los rodea. Les convierte en personas seguras de sí mismas y las capacita para la lucha y el triunfo, dándoles las pautas básicas para lograr la felicidad. Aparentemente, lo que acabo de escribir puede dar la sensación de que soy una persona romántica, idealista, Pero no es así. Conozco la personificación de ese lucero, de esa fuerza magnética, proyectora de grandes valores, transmisora de un evangelio de paz, guía del sendero anhelado por todos, y todo esto por medio del desarrollo del hombre mismo, abriendo su mente para que él pueda labrar su porvenir con mejores frutos. Esta realidad de la que os hablo tiene un nombre, Regina 11. Espero que estas sencillas palabras digan a ti y a Dani el profundo agradecimiento que guardará siempre nuestro corazón por los beneficios recibidos con el curso y personalmente. También, como nos es imposible ahora un regalo material, recibe la sinceridad de estas frases, nuestro cariño y el deseo ferviente de ayudarlos y la esperanza de que su viaje no constituya impedimentos para el progreso del centro. Cariñosamente, Nilce. Muchísimas gracias, Nilce. Ya sé que eres una persona bastante agradable y muy sincera en tus cosas. Esta carta me ha servido a mí muchísimo porque ha sido un aliciente para mi espíritu y para mí tú has entregado muchísima fe a todas las personas que te rodean y también sé que en tu universidad estás ayudando muchísimo. Así que de nuevo, mil gracias a ti y a todos los oyentes también por haber escuchado esta carta con tanta atención. Creo que es el mejor de todos los regalos que he recibido porque en ellas, en estas frases están envueltas todas las palabras mágicas de todo lo que tú has aprendido por medio del curso Relajación Mental a los cuales has asistido con tu querida mamá. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Les deseo un día muy feliz y espero tenerlos de nuevo mañana. Yo creo que voy a contestar algunas cartas. Bueno, yo creo que ya será para el día de mañana. Voy a dar respuesta a algunas cartas sin hablar mucho de mis experiencias y tampoco de las cartas que llegan a mi favor. Todas son a mi favor, pero creo que estas están dándome a mí un poco de grandeza, cosa que no merezco. Pero me gusta muchísimo compartir con ustedes lo bueno y lo malo que me sucede, porque para mí todos ustedes son mis hijos muy queridos. Muchísimas gracias y hasta mañana, Dios mediante. Muy buenos días, queridos amigos. Espero que hayan tenido un día muy feliz. Voy a dar respuesta a una de las cartas de Itagüí, marzo 8 del 74. Esta señora me dice que está muy triste porque no ha podido tener familia. Yo creo que yo ya di la fórmula para ello. Y también me dice acerca de la impotencia de su esposo. Ellas dicen que están muy tristes puesto que él tiene 50 años y que con 50 años cada vez se marca más su impotencia. Señora, posiblemente su esposo esté en una edad crítica, en el cambio de edad que tienen muchísimos hombres, pero esto pasa muy rápidamente si usted sabe llevarlo bien. Si usted no le acompleja, porque cuando son impotentes y la mujer empieza a decir algo malo y no lo levanta su ánimo, entonces el hombre se va volviendo impotente por siempre. Creo que todo consiste en la inteligencia suya. Si usted cada vez le dice a él, qué bueno, esto es hoy, pero yo creo que mañana vamos a ser felices, y empieza entonces a darle ánimo a la persona y a decirle que es por su cambio de edad, en seguridad su esposo vuelve otra vez a ser el hombre de antes y a tener la juventud de antes, porque el hombre solamente tiene algunos periodos en que es impotente. Sin embargo, le aconsejo que le dé, después del almuerzo y la comida, un vaso con agua y una cucharada o dos de miel de abejas. Esto hace que su esposo vaya teniendo una potencia extraordinaria y pueda tener sus actos sexuales normalmente. Además, esto le sirve también a usted que tome para la cuestión de sus hijos, después de que haya hecho lo de los limones y ya haya tenido su hijo, ya haya tenido esos 17 días de limón con miel de abejas, también usted acostumbre de sobremesa tomarse un vaso de agua con una cucharada o dos de miel de abejas después del almuerzo, después de la comida. Esto hará que usted se fertilice y que vuelva de nuevo su juventud. La juventud está dentro de nosotros, no está dentro de los años. Hay muchas personas de 17 años, o sea, jóvenes en edad, pero muy viejas mentalmente. Nosotros podemos tener 100 años y ser muy jóvenes. Yo conozco personas de 60 años que han tenido su hijo normalmente y, por ejemplo, cuando yo estuve más o menos de unos 7 años, bueno, creo que menos porque yo todavía no había tenido escuela. A esa edad yo recuerdo muy bien una señora la cual nunca pudo tener familia. Estuve en la casa de ella. Yo no sabía cómo venían los hijos al mundo, pero sí sabía que magnetizando a esta persona, ella podía tener su hijo. Yo no sabía si el hijo lo traía la Virgen, el Espíritu Santo o cómo, pero de todas formas yo sabía que esta mujer podía tener un hijo. Le dije, y bueno, se rieron mucho, le hice un tratamiento quitándole las luces y además le dije que tomara este remedio de limón y le hice tomar agua con miel de abejas y esta señora siguió mi tratamiento al pie de la letra y después tuvo una niña bastante preciosa que creo ahora debe tener, claro, está a unos 25 años la niña, ¿no? 25 o más años yo creo, ahí me estoy quitando unos cuantos, pero bueno. Así que amiga, no vamos a preocuparnos por nuestra edad. La edad es lo que menos cuenta en este momento. Yo creo que lo importante es su deseo de tener un hijo, pero ese deseo, la misma ansiedad, es posible que hagan que usted no pueda tener su hijo. Hágase su tratamiento normalmente y espere que Dios es muy grande. Usted sabe que el poder de Dios es infinito y el poder de la mente es exactamente igual. Usted puede obtener todos los beneficios que quiera. Puede tener su hijo aún a los 55 años. Espere pacientemente y ya verá cómo usted va a unirse con su esposo para tener un hijo muy lindo y espero que un día yo lo pueda conocer. Vamos a ver qué es lo que tiene su esposo. Me dice también que su esposo está bastante enfermo, que está malo de la presión, que vive muy deprimido, que usted vive muy nerviosa, que su esposo tiene que estar usando gotas para la nariz. Eso hace que su esposo viva muy nervioso. Las gotas nasales no se deben usar constantemente porque eso va formando hábito, solamente en casos de mucha necesidad porque además reseca muchísimo la garganta de la persona. Dígale a su esposo que no use tanto gotas nasales. Si usted desea y como usted fue al curso, le ruego el favor de echarle una gotica de aceite y esto le va a curar rápidamente su nariz. También la cuestión de que está orinando constantemente y en una forma muy lenta, muy poca, también usted puede hacerle el remedio de la papa, es decir, va a pelar la papa, va a rallarla, como le explicara más fácil. Usted con una esponja limpie la papa para quitarle el pellejito de encima, ese pellejito moradito, y le va limpiando toda, después pela la papa, y el contenido de esa papa, de esas cáscaras, lo pone a hervir en un litro de agua de panela. Agua use, que nosotros decimos, ¿no? Esa agua de panela se toma durante el día fría. Si usted quiere, la puede colocar en la nevera. Y esto le ayuda muchísimo, en lugar de tomar agua corriente, que tome de esta agua, que esto le ayuda mucho para la orina y para que él no vaya a sufrir de la próstata, porque muchas personas sufren de la próstata, empiezan en esa forma y después se obstruyen totalmente. Así que vamos a usar el agua de papa y esto va a servirle bastante y su esposo se va a curar. También es muy conveniente que usted hable con él cuando duerme. La forma de hablar con él es maravillosa porque le ayuda a que se cure de todas esas enfermedades que él tiene y también a que tengan su hijo muy rápidamente. Como usted va a durar hasta los 150 años, entonces, ¿qué nos importa si al durar 150 años nosotros vamos a tener un hijo a los 50 o a los 60. Pero, amiga, hágase el remedio y hágale el remedio a su esposo. Yo creo que esto de la orina no es ningún problema y no es por eso que él es impotente. Es sencillamente los mismos nervios y la misma ansiedad de tener un hijo hace que él se vuelva impotente. Vamos a ver también cuál es la otra parte suya. Bueno, se me perdió. Me dice que les he hecho mucho bien, muchísimas gracias, ¿no? Y por ahí lo que más me recalca es que nos falta lo principal, la juventud. Creo que eso no es cierto, puesto que una persona de 40 años es cuando está verdaderamente madura para casarse y para tener sus hijos. Aconsejes en la forma que tú creas más conveniente, pues eres en estos momentos nuestra tabla de salvación. Muchísimas gracias por su confianza, querida amiga. Bueno, yo creo que es una tocaya mía, ¿no? La que me está escribiendo esto. Muchísimas gracias. Y yo creo que hasta ahora no encuentro más como que contestarle a usted, mijita, ¿no? Dice que tiene la presión alta. Yo creo que muy pronto van a llegar también las perlitas para ayudarle a usted para la presión alta y baja y también para todos esos problemas que tiene del corazón y de la orina y del acto sexual y de todas estas cosas. Bueno, esto le va a servir muchísimo, las perlitas que estamos levantando aquí para que ustedes puedan allá obtenerlas cuando nosotros tengamos otra licencia, ya que la que otras nos la quitaron. Bueno, vamos a ver. Amigos, les deseo un día muy feliz. Espero que tengan menos dificultades que antes, que los problemas se hayan subsanado todos y que vamos a seguir teniendo muy buenos contactos cada día, que ustedes escuchen siempre el programa, porque por medio de esto vamos a enseñarles a ustedes cómo continuar una vida de paz, de tranquilidad y también de felicidad. Aún teniendo problemas, podemos ser muy felices y tenemos mucha paz. Les agradezco muchísimo su atención y les deseo un día muy feliz. Muchísimas gracias. Gracias, amigos de Radio Visión. Bueno, yo creo que vale la pena que de vez en cuando se lean. Yo estoy uniendo todas las cartas que llegan. Hay unas que no necesitan respuesta porque son cartas que nos envían a nosotros hablando acerca del curso o dando los agradecimientos por algo. Yo voy a darles voy a darle lectura a una carta también que llegó. Dice: Medellín, febrero 7 del 74. Señores Regina y Dani Lisca, ciudad. Ustedes, como un cometa en el sistema solar, van unidos regando y dejando a cada paso una gran luz que a medida que el cometa se aleja es mucho mayor esa estela luminosa. No tienen órbita fija, pero la de ustedes está definida. Hacer que esa luz ilumine al mundo, porque la aspiración de ustedes es un mundo mejor y maravilloso, para que cada uno de sus hijos viva feliz e irradie esa felicidad a los demás. La meta de ustedes, admirable y noble pareja Dani y Regina, está enfocada hacia el oriente, hacia lo que nace, hacia lo que se crea. En ustedes está el nacimiento de un mundo nuevo. Se creará entonces una sociedad distinta que no se precipite como la actual por tantos errores a la destrucción, siempre y cuando esas semillas caigan en un campo abonado para que fructifique el bien dentro de sus hijos en los distintos centros del mundo. Con la fuerza que en el curso se recibe, los problemas cotidianos se vuelven simples, no traumatizan y se resuelven con facilidad porque ustedes estampan en nosotros optimismo, seguridad y deseo de vivir y de servir a la humanidad. Que sea esta mi despedida para los padres del International Union Center. Muchísimas gracias por los favores que de ustedes he recibido. Cordialmente, Oliva Roldán de G. Gracias, Oliva. Muchísimas gracias. Estas palabras son bastante acogedoras, bastante agradables. Ya te digo, no las merezco, pero muchísimas gracias. Me estás dando muchísima vida con esta carta tan agradable, tan simpática y también por tu forma de ser.